Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer con esta mujer celosa. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer con esta mujer celosa. Por la mañanita, por el mediodía, por la nochecita siempre está muy revoltosa. Por la mañanita, por el mediodía, por la nochecita siempre está muy revoltosa. ¡Qué mujer tan mala, no, no! ¡Qué mujer tan celosa! No me da descanso, ay Dios. ¡Qué mujer tan celosa! Si miro una chiquita, no, no. ¡Qué mujer tan celosa! Y si voy para la esquina, ay Dios. ¡Qué mujer tan celosa! ¡Vaya! Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer con esta mujer celosa. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer con esta mujer celosa. Por la mañanita, por el mediodía, por la nochecita siempre está muy revoltosa. Por la mañanita, por el mediodía, por la nochecita siempre está muy revoltosa. ¡Qué mujer tan mala, no, no! ¡Qué mujer tan celosa! No me da descanso, ay Dios. ¡Qué mujer tan celosa! Si miro una chiquita, no, no. ¡Qué mujer tan celosa! Y si me voy para la esquina, ay Dios. ¡Qué mujer tan celosa!